donde viven 15 familias hace más de 80 años. Griselda Suárez, puestera de Nueva California en el departamento de San Martín, dialogó con Radio Nacional y contó lo siguiente. En este momento somos 15 familias aproximadamente de puesteros perjudicados por esta empresa. Hoy día vinimos a hablar con el que estaba en la máquina, pero se portó bastante agresivo, han llegado unos cuantos más. Si fuera poco, el de seguridad y el de la máquina estaban armados, así que ha sido hoy es bastante conflictivo, bastante por la cuestión de que ellos están armados. Pero para ser propietario tenés que tener, por ejemplo, ellos tienen el título y nosotros la posesión. Y en esta cuestión lo que ellos están tratando es tomar la posesión por la fuerza. Nosotros no queremos entregarle la posesión. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Internacionales. El derechista Mariano Rajoy asumirá el 22 de diciembre la presidencia del gobierno de España. El anuncio fue realizado en medio de la presión de los mercados y de la Unión Europea para conocer sus medidas para bajar el déficit y contener el desempleo. El 13 de diciembre se constituirá el nuevo Parlamento español, el 20 y 21 se celebrará el debate de investidura y el 22 tomará posesión el nuevo gobierno. Deportes. Hablamos de fútbol de ascenso. Hoy por la 16ª fecha de la B Nacional se completará la jornada con dos encuentros, a las 17 Atlanta Quilmes y a las 19:10 uno de los punteros, Instituto de Córdoba, tiene 30 puntos igual que River, enfrentando a Independiente Rivadavia de Mendoza en su cancha en Córdoba. Y también se va a estar jugando parte, el grueso, de la 18ª fecha de la primera B Metropolitana, en donde se destaca el partido que a las 5 de la tarde van a jugar el puntero, Brown de Adrogué, en su visita a Caseros ante Estudiantes de Buenos Aires. El tiempo. En Mendoza capital la temperatura es de 27 grados 8 décimos, humedad 22%, el cielo está despejado. En Capital Federal 32 grados 2 décimas, la humedad 45%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes, son 2:05 de la tarde en todo el territorio de la patria, como dice el amigo Jorge Dorio, y vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde, te prometemos hacer el esfuerzo para darte buena compañía. Vamos a ver, pero confía en nosotros, está Nora Bellas, está Fernando Piana, está Sergio Viñeque, está llegando Martín Rodríguez, seguramente está llegando Beppo Peralta con su guitarra y su voz, está Nidia Aguirre a mi lado, a mi izquierda. La saludo, le agradezco haber regresado el viernes. Se tomó un ratito, sí. Y volvió. Aquí está. Volvió una mañana, sí la esperaba. ¿Cómo estás, Mario? Bien, buenas ¿cómo tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy contenta. Cerrando ciclos en esta vida y compartiendo este presente con gente de a pie. Aclará, porque si no la gente va a pensar mal. ¿Qué ciclos cerramos? Los personales. ¡Epa! Los personales. Bueno. El egreso de la niña, que no es un dato menor. Claro. Y la búsqueda de algo un poco más importante y profundo, que es la facultad. Muy bien, muy bien. O sea que la hija se va ahí... Pretende ser una doc también. Si pretende ser una doc, cumple sí. Una etapa y la mamá está radiante. Y estoy chocha. Son ciclos que también los padres van acompañando y van cumpliendo, vos lo sabés también, así es que no es una tarea para nada sencilla en estos tiempos. No, pero cuando se cumplen las etapas es muy lindo. Ah, sí, por eso digo que lo celebramos muy, muy, muy emotivamente, aparte ya verlos tan grandes y tan lindos. Viñeschi, prepárate que te toca el año que viene. Yo soy un pibe. Cara rota. En fin. Para ser un historiador es bastante impreciso. Pero bueno, en fin, acá estamos. Nidia, sí, contanos por favor sí. Cómo hacen los oyentes para comunicarse con nosotros. Claro que sí, Mario. Bueno, vamos, oyentes en todo el país. Hoy hay oyentes más que nunca porque están seguramente viniendo del fin de semana largo o están descansando en este día lunes de mucho calor en Buenos Aires. La propuesta es que nos llames al 4999-8700 donde podés dejar grabado tu mensaje. La línea en todo el país, recordá que es muy accesible, llamada a costo local 0810-222-0800. El correo electrónico funciona a pleno y es una garantía si te comunicas a gentedeapie@radionacional.gov.ar y también amurada y amurado, apostilla gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652. O escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 9 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a pie. Una vez hace tantísimos años había un programa de televisión que era muy garboso, una comedia que se llamaba El Show de Dick Van Dyke, que era una familia típica norteamericana, muy vieja serie, pero muy divertida, que trabajaba precisamente el actor Dick Van Dyke, que ahora la mayoría... Hay una cantidad pasmosa de oyentes que no saben quién es, con Mary Tyler Moore cuando era joven. Y que era el tipo, era un... no importa qué era, pero bueno, era un guionista de televisión, de programas cómicos, era esas series de familias divertidas, familia tipo norteamericana, todo muy tierno y muy dulce. Y había un episodio en el cual lo iba a ver a él alguien fastidioso, así, alguien hinche, y la mujer decía que él no iba a llegar nunca para aliviarle el problema, y en el momento que estaba diciendo eso, el tipo llegaba. Y entonces la mujer dice, acá le estaba diciendo a fulanita que vos ibas a llegar más tarde. Y el tipo dice, sí, lo que pasa es que el tránsito... Y ahí dice, no había. No había, digo, yo estaba preocupado porque están llegando tarde algunos componentes. Digo, claro, es porque no hay tránsito. Eso pasa también, aunque cuando vos sabes que no hay tránsito, o calculás a más o a menos. Rodríguez mira estupefacto, pero no mires tanto estupefacto. En bici, Rodríguez. No, porque llegaba Chosopan, no, como la bicicleta, así que preferí el taxi. Está muy bien. así que acá estoy, disculpen la demora. No hay ningún problema. Por ahí lo que quería pedirle, ahí en el aire, ya que tenemos un historiador en la mesa, y un historiador ecuánime y equidistante, como es Sergio Vinsky, quería pedirte alguna miradita sobre este revuelo que se está armando acerca de la creación de un instituto, el Instituto Manuel Dorrego, que parece ser, no sé, es decir, para algunos, no sé, algunos lo... Para algunos algo muy positivo y para otros he leído editoriales, tratamiento, una nota hoy de Beatriz Arlo, comunicados. Contanos un poquito qué es lo que está pasando. Primero, porque mucha gente no lo sabe, es algo que produce un revuelo, inclusive mediático, pero obviamente en círculos relativamente pequeños. Contanos, por un lado, de qué se trata y por otro lado, tu mirada, Wisniewski, que nos importa. Bueno, claramente, el 18 de noviembre pasado, la presidenta, por un decreto, creó el Instituto Dorrego, en cuya presidencia nombró a Pacho O'Donnell, y 33 miembros de número atendería esa academia, que se supone que quiere reivindicar e investigar y desarrollar la versión histórica del revisionismo, el revisionismo histórico. El ámbito en el que va a ocurrir esto es en una casa que donó el hijo de Abelardo Ramos, y todos los miembros de ese instituto están ad honorem. Esto es lo objetivo, estos son los hechos. A partir de ese momento se generó una paranoia importante, entre otras cosas porque la presidenta en aquel discurso, entre otras cosas, dijo los que perdimos en Caseros. Claramente se ubicó del lado del rosismo, pero bueno, son sus opiniones históricas, con que, por ejemplo, yo no coincido. Lo que ocurrió a partir de ahí... ¿Vos qué consideras, que vos empataste en casa? No, pero no siento que perdí ahí. Claro, está bien. No, está bien, importante. ¿Vos consideras que esa lectura, bueno, es por ahí un poco... Bueno, después hablamos. Lo que pasa es que hoy en día, si alguien dice historia oficial, yo ya no sé qué dice. ¿Quién es la historia oficial? Sé que nadie quiere ser la historia oficial. Todos quieren ser los que denuncian la historia oficial. Pero ¿quién es la historia oficial? Mitre, ya nadie la defiende, no la defiende ni, creo que ni el diario La Nación. Esa historia que escribió Mitre y Vicente Fidel López no está en ningún lado. La historia que se enseña en los colegios hoy en día es básicamente la que se escribe en los manuales, en las distintas editoriales, que está hecha mayoritariamente por la gente que trabaja en el CONICET, gente que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en distintas universidades, y ellos son los que llevan el peso de la renovación historiográfica que desde el inicio de la democracia para acá ha ocurrido, yo diría, prácticamente en todos lados. El revisionismo siempre estuvo en un lugar, eso ya lo hablaremos por ahí mañana en alguna columna sobre lo que fue el revisionismo, pero lo que viene teniendo es un éxito editorial impresionante. O sea, los libros que más venden, los libros de Felipe Piña, los libros de Pacho O'Donnell, los libros de muchos... Sarlo habla de eso con un desdén llamativo. Sarlo dice, sí, son bestsellers porque son más livianos que los libros serios de los historiadores. Es fácil entender por qué. O sea, con lo cual, por ahí es un poco rápido el desdén, porque digo, está lleno de libros livianos que no se leen, digamos. Habría que discutir más la divulgación histórica, creo yo. Es mi parecer. Sí, y aparte que esto de decir son libros sencillos, no quiere decir que porque alguien use la palabra complejo esté escribiendo algo realmente complejo. Claro. Se puede hacer algo muy complejo desde la sencillez. Bueno, ya nos estamos enredando. Pero la cuestión es que, sin duda, los historiadores más populares no salen del ámbito académico desde hace mucho tiempo. Y luego hay muchas más corrientes históricas. Hay gente muy a la izquierda haciendo una historiografía marxista. Por ejemplo, Galasso no integró este comité. Gente mucho más a la izquierda, gente de derecha. Hay muchas voces teniendo un discurso histórico. Lo que usa hacerlo como palabra es que esto es peligroso, porque dice que se quiere imponer el pensamiento único. Ahora también, así como en el periodismo se quiere imponer el pensamiento único, ahora también se lo quiere imponer en la historia. Esto me parece realmente más un discurso político, más una chicana, que algo realmente existente, y sobre todo teniendo en cuenta que el CONICET y la mayor plata que el Estado gasta e invierte en investigación histórica no está en este instituto ni en ningún otro instituto, está en manos de los historiadores académicos. Digo, que es lo que me parece a mí, en este momento, este tipo de discusiones se enardece mucho, pero al mismo tiempo habría que mirar la trayectoria del gobierno kirchnerista en 8 años, digamos. O sea, el kirchnerismo no acaba de llegar al gobierno, y yo creo, y esta es una discusión más larga y más densa que esto que estamos conversando, pero que también lo abarca. Yo creo que no, que digo, cambian circunstancias históricas, cambia el contexto internacional. Yo no creo que cambien los lineamientos del gobierno tanto como se cree. Es un gobierno que ha tenido convicciones, que ha tenido líneas más o menos precisas, digamos, en varios rumbos, seguramente va a tratar de conservarlos todo lo que puede y no hacer alguna otra cosa. O sea, si el kirchnerismo no ha hecho chavismo, ¿no es cierto? Sea lo que fuera, digo, ni siquiera digo si Chávez ha hecho chavismo, lo que acá se llama chavismo, el kirchnerismo no lo ha hecho en el mundo de la ciencia social, de ninguna manera. Es decir, parte de la discusión de Sarlo, por ejemplo, es una discusión que a mí me parece sí muy densa, que es, bueno, ¿qué hacemos con los divulgadores? Yo, que no soy un historiador, pero que soy un lector, digamos, atento, honro a los divulgadores, o sea, me parecen importantísimos, inclusive aquellos que a mí no me dicen mucho. Esto lo digo siempre con mucho respeto, y a veces cuando lo digo a algún divulgador se me pone tenso. Digo, a mí no me dice mucho porque yo tengo un par de lecturas. Entonces, por ahí, algún libro que para mis hijos o para personas, no porque sean mis hijos, sino que por ahí han mirado menos, o para personas que tienen menos lectura, son importantísimos, para mí no lo son tanto, porque por ahí sintetizan cosas que yo más o menos he pensado no aporto. Pero a la vez, eso es importantísimo. Yo digo, lo voy a decir rápido. Digo, yo creo que salvando todas las distancias y todo lo que hay, Felipe Piña es una figura que no es tan distante de lo que fue Félix Luna. En concepto, y a Félix Luna también le caían, Félix Luna después se ganó, con el tiempo se ganó respetabilidad, se ganó respetabilidad, quiero decir, en algunos círculos, porque cuando salieron el 45 y los caudillos, que eran por otra parte textos, digamos, revisionistas en concepto, digamos, más allá de la posición política que tuviera Luna, sobre todo respecto al peronismo, que es el gran clivaje, digamos, que produce todos estos problemas. Pero cuando salió todo eso también tuvo muchos cuestionamientos académicos, porque el lenguaje, porque esto, porque decía que Facundo Quiroga no era un monstruo que se comía a los chicos, ¿no? Porque era piadoso con Perón, porque tenía una lectura como no aquiescente, pero sí, digamos, tolerante hacia el 17 de octubre. Y entonces pasaba todo eso, y de toda esa historia ni hablar. ¿Cómo es esto de ensayos cortitos que escriben algunos consagrados y otros más o menos, y de esa mezcla de género? Y uno dice, una genialidad, ¿qué es eso en promedio? Digo, yo sé lo que estoy diciendo, digo, me preguntan, ¿eso es mejor o peor que Alperín Donghi? Y digo, con todo respeto, es distinto. No, dos cosas más. Una, pruebe cualquiera ir a pedir una beca al CONICET o entrar en una cátedra en la Universidad de Buenos Aires teniendo un pensamiento realmente distinto a los principales popes académicos. No lo va a lograr. Va a quedar afuera. Y se lo digo por experiencia propia y porque lo conozco bien el campo. Y por otro lado, lo más criticable del pensamiento y la historiografía revisionista, para mi modo de ver, es que no dan cuenta de las investigaciones que se han hecho en los últimos 30 años. Muchas afirmaciones que se hacen en esos libros no tienen en cuenta todo lo que se investigó últimamente. Que creen un instituto y financien investigaciones, bienvenido sea. Y si se queda, y si se quedan colgados en el tiempo, ellos quedarán desfasados, porque digo, también me parece, cuando se piensa en estas cosas, digo, también hay una sociedad civil y grupos de saber importante, si este instituto se dedica, digamos, a reeditar los viejos textos canónicos que tanto apreciábamos algunos y que ahora leemos con más a la distancia también, y no habrá logrado nada. O sea, ¿cómo logrará algo? Lograr algo si remoza el saber, si agrega. Y si no agrega, y si sencillamente se convierte en una comisión de homenaje permanente a Arturo Jaureche y a José María Rosa, y no servirá. Digo, eso se puede, y el gobierno se dedicará a imponer eso. En 8 años no se dedicó. Más bien todo lo contrario, porque los investigadores están en un momento bueno, digamos, en materia de presencia y de retribución y de ingresos, no de ingresos y asignación de recursos. Nora Vera, por favor. No, creo que sí, me parece que, bueno, lo que se ha invertido en todo lo que es investigación y ciencia es inédito, en los, por lo menos del retorno a la democracia en la Argentina, y eso es un dato a la realidad. A mí me parece auspicioso que se cree un instituto para investigar la historia. Mi única duda es la rigurosidad de quienes van a investigar, ¿no? Digamos, ese es el tema. Me parece que Eso se demuestra, como decía, se me ocurre una frase muy poco académica, pero como decía Carlito Valo, el movimiento se demuestra andando. La verdad, hay que ver qué hacen y a partir de lo que hacen se podrá juzgar. Me parece, a priori no me parece que sea condenable, y pensar en el fantasma del pensamiento único, creo que esto es... Ahí es donde me parece que queda un pensamiento anquilosado en el análisis de lo que sucede. Esto me parece que pasa con sectores críticos al kirchnerismo, que no logran ver que es otra cosa. No sé si mejor o peor, pero es distinto a lo que sucedió. Lo tratan de reducir a lo peor del peronismo histórico, digamos, a lo peor del pensamiento de Apol, ¿no? Claro. Me parece que ese es el temor que sigue vigente, y que la verdad que a lo largo, como vos decías, de 8 años de kirchnerismo, no ha dado muestras de eso. Cada uno ha dicho lo que quiso y con mejor o peor suerte, pero no hay nadie que, la verdad, con seriedad, que en la Argentina puede decir que no ha podido emitir su opinión porque sufre un peligro de cárcel o de exilio o de persecución. Me parece que eso es no ver la realidad, y en esa crítica aparecen esos temores, me parece. Hay algo que esto que vos dijiste de Apol y demás, digo, yo creo que, por un lado, digo, da para mucho la discusión esa, y yo no soy, insisto, yo hablo del otro lado del mostrador, yo hablo como lector. Yo hablo como lector, creo que califico para, por lo menos, para opinar, que yo después todo se verá. Si determinados textos históricos tienen un grado de repercusión enorme, muchas lecturas, público joven y qué sé yo, no es el académico que yo más estimo, o el que más aquel que sencillamente tenga una sonrisita sardónica sobre esto. Qué burros que son todos, los que escriben y los que leen. Un universo mononeuronal, frente a un templo del saber. Yo creo que ese planteo le hace mal al templo del saber, que uno no debate. Es decir, nadie acá está diciendo que Alperín Donghi es un bobo, o que escribe difícil, o esas cosas que por ahí... para mi gusto escribe bien, por ejemplo, llegado el caso. Escribe bien, lo cual, para mi gusto escribe bien, y sin duda es un gran historiador. Es el único registro en el cual se comunica o se informa o se enseña la historia. Y ahí me permite, en el siglo XXI, ¿qué haría Félix Luna ahora si tuviera 45 años? No tengo la menor duda. Un blogger, un blog. Sí, apelaría a todo. Programas de televisión haría, pero desde ya, lo conocí a Luna en lo personal. Lo conocí inclusive siendo yo muy chico, y después lo traté en otros registros. Escribí en su revista alguna vez, y no tengo un acuerdo, no es que yo me dedique a comulgar con el pensamiento, ¿no? Con el relato histórico de Félix Luna. Estoy diciendo, y por eso lo tomo, y por eso hago esta comparación, que seguramente acá y allá le gustará poco, no sé a cuánto se la bancan, A Viñeschi no le pareció mal, me da la impresión. Luna y Piña, que ahí está. ¿Qué es Piña? Es una versión desde otra lectura, pero básicamente desde otro tiempo. Pero me parece que también es un debate que por ahí trasciende a lo que pasa con los historiadores, y que en general, en este caso, se filtra además y se sesga por el tema del kirchnerismo. Pero me parece que el tema de la divulgación frente a la rigurosidad académica es un problema serio que sigue teniendo la universidad. Yo recuerdo cuando cubría cosas de universidad, que a veces entrevistaba a investigadores y tenían un temor por cómo se iba a decir eso, a ver si el hacerlo entendible no terminaba atentando contra la rigurosidad del saber. Y la verdad que la rigurosidad del saber, si nadie te entiende, ¿para qué te sirve? Te sirve para divulgar, para que la gente entienda, no sirve. Tenés que hacer que eso pueda ser comprensible. Y el hacerlo comprensible no quiere decir bastardearlo. Me parece que ahí hay un problema que hizo mucho en su momento Verocopitop, de la Fundación Campomar, que formaba, hacía cursos de periodismo científico para, no en el área de las ciencias sociales, más en el área de las ciencias duras, que todavía es más, los prejuicios son mayores, pero hacía mucho por tratar de hacer entendible aquellos saberes que la academia cree como propios y que le cuesta mucho aceptar que pueden ser divulgados. Parece lo que todo lo que se hace en el canal Encuentro, Paenza es un maestro en este Paenza tema. Y Colombek, gloria y loor, digo, ¿no? Paenza digo. Y Colombek, uno dice, bueno, algún, ¿quién lo puede, lo podés criticar? Sí, no sé. Sí, se puede discutir. O cada todo cosa, es discutible, cada... pero me parece que el, lo valioso de lo que logran a través de esa divulgación es mucho mayor el beneficio del perjuicio que se puede ocasionar en la especificidad de un saber exacto, ¿no? Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, amigos de a pie. Habla Dante de San Andrés. Soy jubilado, tengo 80 años, propietario. Quiero saber, para mantener el subsidio, ¿qué debo hacer? Porque nadie me informa, he llamado toda la semana... No me contestan ni de NOR, ni de agua, ni de gas, de ningún lado. Me dan una satisfacción, no me dicen qué tengo que hacer. Por favor, si ustedes me pueden indicar o me pueden guiar, gracias. No contestamos mensaje a mensaje, pero este sí vale la pena. El subsidio se conserva, el Estado y las empresas públicas vinculadas irán consultando a distinto tipo de consumidores, se les enviará un formulario y ahí deberán manifestar si quieren o no quieren mantener el subsidio. Hasta que no les llegue el formulario, no hay ningún... El subsidio sobrevive. Y si llega el formulario, ellos cada uno planteará si quiere continuar o no, y a partir de ahí habrá un proceso. O sea, el oyente que nos llama no tiene nada que hacer, no tiene que demandar él, sino esperar que le llegue el formulario. Mi lectura, que insisto, tiene una parte de información, una parte de lectura, es que en determinada esta llegada de los formularios va a ser muy gradual, muy regulada en función de barrios o determinadas zonas. Esto es lo que yo veo. Hay otros colegas periodistas que dicen todo lo contrario, que va a ser hipermasivo. Cada uno piensa lo que piensa en cualquier cosa, en cualquier caso. El punto de vista legal, hasta que no te llegue el formulario, tranqui. Cuando te llega, pedís el subsidio y ahí el Estado podrá analizar si te concede o no. Y para ello, en mi lectura, te insisto, aunque esto todavía no está claro ni está estipulado, el 2012 se te fue. Esta es mi visión. Nidia, por favor. Cómo no. Mariana dice, antes el revisionismo histórico no tenía lugar editorial ni espacio de difusión. Yo leo mucho a Galasso, por fin leo libros con citas bibliográficas. Sí, buenas tardes. Nuestra familia es clase trabajadora. Tuvimos continuidad de trabajo todos estos años. Y así que nosotros renunciamos muy gozosos a los 80 pesos que nos subsidió durante estos 8 años nuestra querida presidenta. La verdad que muy, muy gustosa para que haya más rutas, cloacas, agua... Todo, todo. Cristina, gracias por estos 8 años de subsidio. Guillermo Antonio Patronelli nos acerca a través de Facebook un mensaje realmente conceptuoso. Muy buen programa para pensar y analizar una realidad compleja desde los distintos lugares y ámbitos que nos permite nuestra condición humana, historia transversal y longitudinal, entre otras, en un ritmo que realmente da gusto escuchar. Cuando no trabajo, docente con horarios partidos, trato de no perdérmelo porque me hace bien, contribuye en mucho a mi reflexión. Uno más, Nidia, por favor. Sí, claro, Mario. Ramón Daniel Patterson dice, la aerolínea de bandera tiene en la presidenta su mayor defensora y por lo oído, visto y vivido ayer, podemos estar seguros que llevará aerolíneas al engrandecimiento que nuestro país necesita. Los bandidos anacrónicos y perpetuos perdedores se quedarán con las ganas de hundir la Argentina como otrora. Debemos hacerle saber a nuestra presidenta que estaremos cuando nos lo necesita para acompañar este maravilloso proyecto popular y nacional. 14:30 en todo el país. Actualidad informativa, Mario, a Alicia Cuniverti, Fernando Pedernera, Cordina, Romina Barca y aquí Analia Pinat en la emisión. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 9 décimos, humedad 42%, el cielo está nublado. Diputados busca realizar la última sesión ordinaria del año. La sesión especial prevista para el miércoles contempla la ratificación de acuerdos internacionales y algunas modificaciones a la ley de contrato de trabajo. El Senado, en tanto, cerrará el periodo ordinario sin sesión, ya que los bloques legislativos decidieron no llevar a cabo el plenario previsto para este miércoles. Ordenan la detención formal del acusado por el cuádruple crimen. El magistrado le imputó al karateca Osvaldo Martínez el delito de homicidio simple de Bárbara Santos y triple homicidio calificado. Consideró que mató a las restantes mujeres para garantizar la impunidad del primero de los hechos. El fiscal de instrucción Álvaro Garganta citó al acusado a las 16 para indagarlo. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 32 grados 9 décimos, la humedad del 42%, el cielo se mantiene nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Eduardo Maura, profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. España es un país complicado, por al menos dos motivos. En primer lugar, porque España se ha mantenido firmemente unida, desde el punto de vista de los grandes partidos, al texto constitucional que aprobamos en 1978. Un texto cuya ley electoral es proclive a ese bipartidismo. Es decir, será por supuesto que la Constitución es ya, de manera constituyente, algo que tiende al bipartidismo y que tal cosa habría de ser, de alguna manera, la mejor de todas las formas para participar, pacificar a un país que efectivamente venía de una transición mucho más violenta de lo que parece. Nuestras voces en Gente de a pie. Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez. En Gente de a pie. Martín Rodríguez, te escuchamos. Bueno, voy a hacer una columna científica, irrefutable, como pide el país. Justo había escrito en el comienzo, el revisionismo sobre la crisis de 2001. Yo creo que es un poco apresurado, pero poco se recuerda, para mi gusto, porque pertenezco a una generación marcada por la crisis de 2001, y creo que solo pertenezco a una generación, yo podría decir, no creo que formar parte de una generación política, creo que eso, o en todo caso, eso debería ser una discusión amplia, pero sí creo que pertenezco a una generación que atravesó la crisis. Es una generación que de un modo transversal vivió en este país la experiencia, o sea, siendo jóvenes, de atravesar la crisis y sobre todo el fondo más duro de la crisis durante el 2001 siendo jóvenes, con lo cual eso, por lo menos en mi formación, en mi manera de mirar el mundo, está marcado por el 2001, a pesar de que uno, cuando sucedió eso, ya estaba politizado, ya hacía lío, digamos, ya tenía algunas cuestiones encima, pero me parece que eso, y ahora se cumplen 10 años de la crisis, y me interesaba, bueno, durante este mes, a lo mejor no por obviar otras posibles inspiraciones, pero ir como tomando algunas cuestiones que revisen esa historia, ¿no?, de los 10 años que pasaron. Hago una pequeña introducción y después, por lo menos por hoy, me interesaba como pensar algunos aspectos medio recortados. Hace no mucho tuvimos que preparar un trabajo sobre esta crisis para la televisión, yo qué sé, y tuvimos 2 meses discutiendo qué hacer, ¿no? Fueron 2 meses. ¿Quiénes éramos nosotros? Era una cuestión para la televisión pública que va a salir, si todo sale bien, va a salir para la fecha, para el 20, y había un grupo de, bueno, algunos que trabajamos en el noticiero, otros que forman parte de un equipo de documentalistas, y se generó un ámbito de discusión sobre cómo, qué hacer. Uh-huh. Y lo que cuento es una intimidad, espero que a nadie le moleste que esté contando esto, igual. Y estuvimos 2 meses, pues, ¿qué podía hacer una mirada distinta sobre eso, no? Uh-huh. Y una cosa que todos advertimos es que, y esto intentaría que sea leído con la mayor amplitud posible, para que no parezca una apología básica de este proceso político que estamos viviendo, pero podemos pensarla como una época. Si podemos tener ya una distancia suficiente, casi definitiva, para pensar que muchas cosas continúan, a pesar de eso, podemos mirar y pensar la crisis como un tiempo, como algo que pasó, como algo que definitivamente pasó. Porque algunas cosas que uno vuelve o que recupera de la memoria vuelven a sonar extrañas. En general, en las crisis, el desafío que plantean es que uno normaliza la excepción. Es decir, uno puede pensar la crisis, y la crisis tiene un costumbrismo, que eran Lecop, Patacones, Clubes del Trueque, piqueteros con una presencia pública masiva y con corte de ruta que alteraban verdaderamente el funcionamiento bastante desmantelado del país. Es decir, asambleas, es decir, el blindaje, es decir, había un lenguaje que no existe más, que no está. Es decir, si nosotros vamos a pensar, ¿cuál es la lengua de la política hoy, del presente? Es otra. Estamos hablando de otra cosa. Estamos discutiendo el recorte de subsidios, lo que quieran, paritarias, palabras que no estaban en la caja de palabras de hace 10 años. Pero ese cambio, obviamente, como todos los cambios, es como un fundido encadenado. Si es un momento, uno no sabe en qué momento se dejaron esas palabras, cuál fue la última vez que se dijeron con cierta relevancia pública. Ese es un primer aspecto que a mí me emociona hasta las lágrimas, no estoy por llorar, no pido que me abracen, pero que sí me conmueve en tanto y en cuanto poder mirar. Yo trabajaba de kiosquero durante la crisis, es decir, éramos, y no es que trabajaba de kiosquero, lo reivindico, era un kiosquerazo, pero jamás creía que iba a estar 10 años después hablando en la radio pública y teniendo, digamos, qué sé yo, en otras condiciones de vida y con otra, no soy un millonario, obviamente, ni quiero serlo, pero digamos, con otra perspectiva de vida, mirando hacia un horizonte distinto. Yo de verdad creí que un hijo de la clase media que, conocía la fosa común a la que caía la Argentina, y muchos amigos míos, tres grandes amigos, se fueron a vivir afuera. Viven en España, yo qué sé, uno en Australia. Es decir, fue una situación difícil. Este es el aspecto que a mí, en términos generacionales, me interpela de estos 10 años de la crisis y que me interesa pensar. Yo había anotado algunas líneas que a mí me parece, por eso decía, usaba al principio la palabra revisionismo, que me parece que están presentes, no permanentemente, no de manera estática, pero que están presentes en las lecturas posteriores a lo que fue la crisis, y algunas que casi inmediatas a la crisis, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las grandes líneas de interpretación de lo que pasó en Argentina del 2001? Y una, la primera que se me ocurre, es una interpretación de izquierda, ¿no? que fue muy fuerte, que tenía que ver con esa especie de argentinazo, ¿no? de salto que se daba en la crisis de representación en Argentina y que parecía alumbrar un proceso de radicalización política, donde podían ser sustituidas las instituciones de la representación por instituciones participativas, ¿no? En eso, la forma que tuvo eso fueron las asambleas, un protagonismo claro de la ciudad, de las clases medias urbanas, y que me parece que hicieron un aporte sin ser cruel de manera impune, ¿no? Pero hizo un aporte a la izquierda argentina para que eso se fagocite, es decir, un proceso que naturalmente se iba a diluir, se iba a transformar en otra cosa menos central. La izquierda argentina, como dicen los sanjuaninos, se almorzó la cena y se fueron encima de las experiencias de asambleas, y quedó, me parece, que por izquierda, a pesar de ese duelo melancólico que deben hacer los sujetos de izquierda, quedó, me parece a mí, una especie de lectura de una suerte de oportunidad perdida, ¿no? de ese argentinazo que durante muchos años insistió que por el camino del argentinazo volver a una especie de estado de estallido social, que podía ser en ese momento, por la envergadura de la crisis, conducido hacia una salida claramente por izquierda. No la hubo, en los términos que la izquierda argentina lo planteó. Parece irrisorio hablar ahora de la izquierda argentina, porque uno la ve que no tiene un protagonismo, y eso también habla un poco de la distancia de la época, pero en ese momento eran actores fundamentales. Estaba el bloque piquetero, estaban movimientos sociales muy fuertes, con mucha presencia pública. Hay otra línea que a mí me parece que uno imagina que podría ser, así como forzando un poco el razonamiento, la lectura de un poco clarinesca, ¿no? Que podría ser esta de se fueron, era el que se vayan todos y no se fue nadie, quedaron los mismos, ¿no? Que era, me parece que otra de las grandes líneas que atravesó la crisis era atacar la política. Me parece que eso es una cosa, que hay una suerte de ideología antipolítica que también persiste y que tuvo que ver, tuvo su cénit con el que se vayan todos, pero que tenía muchos soportes. Uno era, y esto en los términos que ahora me parece que lo voy a decir, que también se desalojó del lenguaje político, era el gasto político. Había un problema con el gasto político. Yo recuerdo en no sé si hago bien en nombrarlo, pero bueno, un gran locutor, conductor de un programa de la mañana, una radio importantísima, decía, repasaba las cámaras que existían en las provincias. ¿Cómo vamos a tener senadores, diputados? Es decir, los planteos eran achicar la política, el gasto de la política. Entonces era, y bueno, ¿cuánto nos sale un diputado con su secretario, con sus asesores, con sus amantes? Lo decían así, ¿no? Es decir, esto era el otro gran tema, y que a mí me parece que persiste como una especie de nube flotante, como una ideología muy antipolítica, pero que también se terminó diluyendo. Hay una tercera, me parece, pongo segunda porque si no me quedo hasta Alperín, que es la de una lectura kirchnerista de la crisis, y que a mí me parece que tiene como dos momentos. Uno es, creo que María Pía decía, Kirchner fue un intérprete que le dio sentido histórico a la crisis, y en esto yo diría que hay algo que se condensa de las otras cuestiones anteriores, que era, desde algún lugar, un intento de salida por izquierda a la crisis, y desde algún lugar un cuestionamiento a la clase política. Y me parece que Kirchner y el kirchnerismo es verdaderamente un intérprete voluntarista de la crisis. No estaba escrito, si Reutemann no hubiese visto lo que vio, que parece que fue tremendo, y si De La Soto hubiese medido en las encuestas, no hubiésemos tenido un presidente Kirchner. Y eso, mal que nos pese a todos, lo eligió Duhalde en las condiciones en las que estaba el peronismo en ese momento. Bueno, fue Kirchner el presidente, perdiendo incluso en la primera vuelta, y a pesar de lo cual se montó sobre una interpretación del estado crítico que aún vivía la sociedad, a lo mejor más atenuado, seguramente más atenuado, pero todavía en ese momento estábamos viviendo, atravesando el momento de crisis. Y las medidas de Kirchner tenían que ver con la interpretación del estallido. Si uno dice renovación de la Corte Suprema, si uno, que está repetido muchas veces, los intentos de renovación política, que no era una medida, pero que fue la palabra transversalidad, que también era una interpretación del que se vayan todos, en algún sentido, en cuanto al agotamiento de la representación política. El fin de la impunidad y la ruptura de las relaciones carnales, se me ocurre como cuatro ejes posibles, seguramente hay muchos más. Eso sería optimista. Hay un problema, me parece a mí, en ese colectivo mutante que es el kirchnerismo, en cuanto a la lectura de la crisis, y me parece que son las cacerolas del 2008. Ahí me parece, y sobre esto me gustaría volver en alguna otra, no hoy, no lo agotaría hoy, pero que es, hay una suerte de aversión hacia la figura de los caceroleros, clasemedieros, que ahí me parece que irrumpe fuertemente y que desdibuja, me parece a mí, en esto insisto, me gustaría profundizarlo en algún otro momento más, que desdibuja un poco la cristalización o las imágenes que había dejado la crisis, que tenían un gran protagonista, no único, no excluyente, que era la clase media. Entonces ahí me parece que en el kirchnerismo se produce una especie de sobresalto en cuanto a la linealidad del relato de venimos de la crisis y la sacamos. Ahí aparecen las cacerolas, pero aparecen en contra del gobierno. Entonces ahí se produce. Y después se me ocurre que hay una... Los piquetes, Martín. Y los piquetes. Pero los piquetes... En ese sentido, por eso decía lo del protagonismo de la clase media. Hay un artículo fundamental de Raúl Fradkin, del historiador, que retoma la participación popular en los días de la crisis. Y que a mí me parece que, habría que mejor tomar ese texto, pero que me parece que otro de las grandes improntas de la crisis fue haber borrado, y ahora tengo una interpretación al respecto, pero haber borrado todo lo otro que no fuera, de algún modo, las cacerolas, las asambleas, el protagonismo urbano, de clase media urbano, en la crisis. Uh-huh. Quedó como la imagen, ¿no? El joven con la Constitución en la mano, con la cara así, que parecía, no sé, Ariel, el científico, ¿no? Con una Constitución diciendo, basta, por Dios, acá está mi contrato social, no lo cumple nadie, y me obligaron a salir de mi casa, ¿no? Esa como imagen un poco sobreactuada, que es muy blanca, ¿no? En su aspecto. Y después, me parece que hay una cuarta línea, que sería una suerte de teoría broker, ¿no? Así como de una charla entre Cherasny y Tata Joffre, que es, bueno, esto fue un golpe, acá, bueno, los varones del PJ, los intendentes, es decir, toda la otra trama, sí. Que mientras se supone que uno por izquierda mira la mano invisible de la historia, esto conocen la entraña roñosa, ¿no? Y que pueden decirla. Esta, que hay un poco de esto, o sea... Hay, yo en los años que pasé dentro de un ministerio, hay una mitología de algunas actuaciones de algunos intendentes, de la defensa de alguna carnicería, en fin, algunas situaciones que no se desconocen, pero que no pueden ocupar, así como lo otro tampoco, no es que todo lo hizo las cacerolas, pero no pueden ocupar, no pueden ser la verdad. Me parece que la crisis tuvo una simultaneidad, casi una alineación estelar, ¿no? Que puso y que Duhalde explicó. con una gran frase, que fue una vez en medio de, entrevistado por 26 TV, ya gobernaba, el fondo no quería darle el brazo a torcer, las patitas le colgaban del asiento, estaba, y dijo, una crisis es un momento donde todos tienen razón, ¿no? Y era como un momento así, como decir, cualquiera que levantaba y decía, estoy podrido, un poco de razón tenía. De alguna manera, con esto sí termino, subrayo dos cosas que me parecen que tienen que ver con la herencia del 2001 y que están presentes. En primer lugar, nos falta un modo de pensar el gobierno de Duhalde. Esos 17 meses de Duhalde, sin ser benevolentes, pero siendo tal vez también exhaustivos. Porque me parece a mí que generó un capítulo quizá, y por mucho tiempo definitivo, del rol del Partido Justicialista en la democracia argentina, que ha sido la garantía, a pesar de, y esto sin decirlo, sin hacer una reivindicación boba, pero el país cayó y existió una trama constitucional y también partidaria de un partido y una figura, que fue la de Duhalde, que más abajo no había nada. Es decir, más abajo me parece que no había nada y quedó casi en un lugar, el Partido Justicialista ubicado en un lugar decisivo para la democracia, y que incluso que no solo fue capaz de ser un gobierno por default social y por el default de la representación, sino quien a través de Kirchner, sí, me parece, reconstruye el sistema de representación. Y la otro aspecto me parece que es la relevancia también definitiva que ocupa la clase media. Y es paradójico, porque uno dice, los grandes protagonistas, o dos de los grandes protagonistas del 2001 para acá, fueron el Partido Justicialista, como decía Eliashev, ese gran partido de los pobres, y la clase media, con su fuerza destituyente, que la tuvo en el 2001 y que la hace sentir constantemente también en la política argentina. Así que estas serían, me parece a mí, dos puntas de lo que sería la herencia crítica, en el mejor sentido, que dejó la crisis. Una columna impresionante has hecho, Rodríguez, impresionante. Cuando uno tiene gente inteligente alrededor, es difícil no ponerse un poquito inteligente, digamos, o por lo menos a veces captar algo. Este es el secreto también del laburo intelectual y en algún sentido el laburo periodístico, y lo digo muy en serio. ¿Vos qué hiciste en diciembre de 2001, sujeto de la historia? Tiré piedras en Diagonal Sur. Sinceramente. Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez. En Gente de a Pie. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. ¿Escuchaste a Sonia Ferraris? Servicio. Lunes a viernes, madrugada, de 4 a 6. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a Pie. Seguimos acá en nuestro espacio. Qué buena columna, repito. Me repito la de Martín Rodríguez, qué columna. Tantas cosas se le ocurren a uno, tantas y tantas y tantas, pero bueno, por ahora vamos a seguir con la continuidad de este programa. Otro tema, en este caso un tema musical, porque está con nosotros Beppo Peralta, quien saludamos con el protocolo de rigor. ¿Cómo te va, Beppo Peralta? Buenos días, ¿cómo andamos? Muy bien. Qué bueno que estés acá. Viniste con la patronal, he visto. He venido con compañía. Ha venido la patronal, que supervisa y me parece muy bien. ¿Qué vas a cantar hoy, Beppo, en primer tema? Empezamos con Hagamos un trato. Wow. Es sobre un poema de Mario Benedetti. Sí, bonito. San Manuel Serrat le pone una música preciosa. Se titula en inglés Let's Do a Deal. Qué hermosura. Compañero, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 ni hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo, pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, quiero decir, contar. Hasta dos, hasta cinco, no ya para que acuda. Presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo, que usted sabe que puede contar conmigo, compañera. Usted sabe, puede contar conmigo. Bravo, bravo, qué lindo. Realmente, una hermosura. Hagamos un trato. La canción que Mario Benedetti la convirtió en poema, la hizo poema. La música es del Nano Serrat, aquí Beppo Peralta, en esta tarde de Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, Gente de a Pie. Habla Norma de Florida. Basta de darle tanta prensa a Beatriz Sarlo, que nadie la conoce. Yo la conocí por 678 por Radio Nacional. Antes ni sabía que existía. Y eso no me pasa solo a mí, a mucha gente. Hola, Nora. Soy Cristina de Versalles. Mira, yo soy profesora y licenciada en Historia. Después de muchos años de investigar, te quiero contar que mi experiencia... La gente, los historiadores que están en el Olimpo, el único problema que tienen es que lo que no quieren es democratizar el conocimiento. Por eso lo hacen difícil, porque no quieren que lleguen a todos. Chao, te mando un beso y gracias. Buenos días para Mario Weinfeld. Agradecerle la claridad con que explica los temas en sus editoriales, junto con sus compañeros de trabajo. Mi nombre es Alicia y soy de Congreso. Lo escucho habitualmente. Chao. Volvemos pues a nuestra mesa y vamos a dar un toquecito más sobre lo que dijo Martín. Algunas reflexiones a vuelo de pájaro, digo, yo pertenezco, desdichada confesión, a otra generación que Martín Rodríguez, precisamente al de los padres. Yo pensaba, le preguntaba esto porque por lo menos uno, más de uno. Pero mi hijo mayor, Manuel, también le perdimos la pista en esa fecha porque también se fue, digamos, a tirar bulones por ahí. Circunstancia exótica para un padre que tiene una historia, alguna historia militante o algún recuerdo, encontrarse en la situación de que el hijo está en una situación de rebeldía y de riesgo. Es raro. Uno no obra igual, ¿no? Es decir, ahí te prima, ahí digo, cada cual hará lo que le parezca. Digo, en el caso de uno, el rol de padre, o sea, el temor, el, ¿no? Es decir, el cuidado tienen una incidencia, lo viví, o sea, nosotros estamos, Nora, lo recuerdo, en Página 2 en ese momento que estaba por ahí, Página 2 estaba en Belgrano y Chacabuco, o sea, ahí nomás de la Avenida de Mayo, quemaban micros al lado del diario. En un momento dijeron que están quemando un micro, acá salíamos, mirábamos, digamos, veíamos eso, estamos a muy muy cerca del... Y fueron momentos muy vibrantes en el sentido, digo, de cubrir, o sea, yo recuerdo esos días, el 21 de diciembre en especial, en mi caso, fui a la mañana al programa de Quique Pessoa con el que estábamos. Estaba Hernán Gusetti, que luego fue que era ya productor y que fue productor mío, estaba en la Plaza de Mayo, con el micrófono contando cómo cargaban los caballos contra una cantidad de personas, inclusive contra Ebe de Bonafini. Nosotros lo estamos viendo, Pessoa era muy, muy estricto, no que dejaba en general que se tuvieran monitores prendidos en el estudio por un tema de concentración. Ese día sí lo permitió, nosotros estamos viendo, lo escuchábamos por la radio, el de Movilero, y veíamos cómo se le iban encima, una sensación extraña, rara. Un chico joven también, un tipo que uno quería, que estaba en una situación de riesgo, al mismo tiempo estaba laburando. Ahí prácticamente, no sé si pasé por mi casa o no, me fui a la radio y después salir del diario era una aventura. Era una aventura. Yo me acuerdo que... A las 12 de la noche por Plaza de Mayo, andá a salir. Y además los piquetes que había, que cortaban las gomas quemando en todas las avenidas de Buenos Aires. Los taxis no sabían por dónde agarrar porque era tremendo. Pero nunca me voy a olvidar el recuerdo del después del discurso de la Rúa declarando el estado de sitio, que fue creo la confirmación más irrefutable de que ya había perdido todo poder, porque hizo un discurso por cadena nacional declarando estado de sitio y la gente lo único que hizo fue salir a las calles a repudiar esta decisión. En ese momento, el compañero de Página 12, que estaba cubriendo Congreso, que estaba en el edificio de Congreso, Felipe Yapur, que me acuerdo eran casi las 12 de la noche, entonces Felipe llama al diario y dice... Nora, por favor, manden más gente porque viene la gente caminando, dice, vienen columnas de gente caminando por Entre Ríos. Las estoy viendo desde el balcón del Congreso. Dice, vienen gritando, perdón, pero vienen gritando, hijo de puta. Y entonces Felipe estaba de traje en el balcón del Congreso. Dice, me están gritando, hijo de puta. Era el único que estaba con apariencia de legislador, que era esto. ¿Te acordás que era el momento en que después los legisladores no podían, los políticos no podían caminar por la calle porque la gente los insultaba, independientemente de quién fuera? Y eso, ese no sé, estereotipo de Felipe de traje en el balcón del Congreso demostraba, bueno, el límite al que se había llegado, la desconfianza pública que se tenían. Fernando Piano. No, yo particularmente tenía una situación bastante compleja en la familia, mi viejo está enfermo, etcétera, pero bueno, estamos trabajando acá en la radio. En lo personal, lo que me pasó es que yo siempre escuchaba a Martín y me veía casi reflejado, le llevo unos años, pero soy más cerca de lo de Viñeschi, y nosotros éramos lo que 10 años antes también, siempre nos cascaba en la plaza, etcétera, recibíamos la bala de goma, y me parece que a mí, por lo menos, y no sé si a la generación mía, nos quedamos paralizados. No, yo por lo menos particularmente me quedé bastante paralizado, no fui a la plaza, fui después con las movilizaciones, etcétera, pero a veces me agarra como un sentimiento contrario entre la culpa de no haber ido a expresar lo que siempre expresé de los 14 años, como la militancia, etcétera, y por otro lado desde la absorción ante toda esta nueva generación que salía a la calle y ponía el pecho, ¿no? Que me pareció central. Claro, en los días previos, por ahí el 20, yo por ahí me armo algún pequeño lío de fechas por la edad, ¿no? Pero digo, y aclaro que es una época que viví con enorme intensidad, que seguí muy de cerca el gobierno de Duhalde, seguí muy de cerca el final del gobierno de la Rúa. Creo que no lo entendí mal, me parece, como periodista. Otras cosas he entendido peor. Pero uno lo veía venir frente a la teoría conspirativa de la historia, esta cosa que le encanta a todo, le encanta a los periodistas, le encanta a la gente y todo. Digo, si vos contás el gobierno de Fernando de la Rúa hasta el 16 de diciembre a cualquier persona que sabe historia y decís lo que pasó y le decís, hace falta que Mariano Güell lleve cuatro tipos para que este gobierno caiga, vos decís, no me jodas, digo, decir la historia, digo, y importan esos hechos, por supuesto que importan todos los hechos específicos que ocurren, porque tal vez hubiera pasado algo distinto, pero digo yo lo voy a contar con una tontería. Yo le gané una apuesta alguna figura pública conocida, apostándole que de la Rúa no terminaba su mandato y doblándole la apuesta que no la terminaba en diciembre de 2001. Yo no soy ningún genio y me podía haber equivocado, vamos. No quiero decir, digo, en que de la Rúa no terminara el mandato, no hay ninguna, digo, en la Argentina no había ninguna posibilidad de que lo terminara. Ninguna. Y después las elecciones menos. Porque aparte no es que las cosas cayeron, digo, en las elecciones perdió por escándalo, sacó un porcentaje de votos imposible, estaba repudiado por su propia fuerza. Estas cosas, digo, entonces la idea es, entonces llegó Duhalde, que venga Duhalde ahora. Digo, bueno, a Cristina Kirchner le llegó todos los movimientos destituyentes que le llegaron y así les fue, digo, pelearon, pulsearon, qué sé yo, bueno, pero ahí la voluntad destituyente no basta. No, y muy cortito, hace poquito salió hace unos días una entrevista de la Rúa en Clarín, y él decía que él solía usar el helicóptero para salir de la Casa de Gobierno. Realmente es lastimoso, pero no por lo de la Rúa y lo que fuere, sino porque hay un pensamiento hermético de un sujeto político casi gerenciador que me parece que tendría que fenecer, ¿no? No sé, no tengo tan claro que esté feneciendo, pero me parece que ahí hay una respuesta tremenda entre la del aluvión histórico, ¿no? Nidia, por favor. Vamos a la actualidad informativa, las voces del servicio informativo de la radio pública, Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, la puesta en el aire de Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 9 décimos, humedad 48%, cielo nublado. En Comodoro Rivadavia, 18 grados la temperatura, 30 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Cristina Fernández viajará el miércoles a Venezuela para asistir a la cumbre de América Latina y del Caribe. La jefa de Estado argentina tiene previsto mantener encuentros bilaterales con su par brasileña Dilma Rousseff y con el presidente anfitrión Hugo Chávez. El canciller venezolano Nicolás Maduro consideró que el sueño de Bolívar y de San Martín de un bloque unido se comienza a hacer realidad. Pudiéramos decir que después de 200 años, en la época bicentenaria, el sueño de nuestros libertadores de ir hacia la configuración de un bloque unido de las antes colonias, hoy repúblicas y países independientes, se va echando las bases para hacerlo realidad. Aquí en América del Sur, en América Latina, ya hemos recorrido parte de los sufrimientos que están empezando a recorrer en Europa y ya tenemos propuestas alternativas. El Banco del Sur es una gran propuesta alternativa que ha surgido de la perseverancia del planteamiento que se ha venido haciendo durante todos estos años, ya va a ser una realidad en los próximos meses. La idea de tener un sistema de pago en moneda regional o local con una canasta de moneda ya es una realidad que va a ser elevada a los presidentes para su decisión. Cambiaron desde hoy algunas características telefónicas en 6 provincias. La normativa de la Secretaría y la Comisión Nacional de Comunicaciones establece el cambio de 21 indicativos interurbanos para teléfonos fijos y móviles. Los cambios afectarán a ciudades de Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis y Chubut, provincia en la que se registraron algunos inconvenientes. El cambio de numeración comenzó con problemas en varias zonas de Chubut. En el primer día de implementación de la medida dispuesta por la Comisión Nacional de Comunicaciones y por la Secretaría de Comunicaciones de Nación, hubo inconvenientes en las operadoras de celulares. De acuerdo con voceros de una de las operadoras, el problema pudo haber estado en la demora en la implementación de la medida en alguna de las empresas. A partir de la hora cero de ayer, el prefijo 02965, que corresponde a las ciudades de Trelew, Rawson, Puerto Madryn y 20 puntos más de la provincia de Chubut, cambió al 0280. También hubo modificaciones en los números de teléfonos fijos y de celulares a los que se les agregó un 4. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Congreso sobre donación de órganos. El doctor Jorge Venegas, ministro de Salud de Uruguay y presidente pro tempore de UNASUR y MERCOSUR en el área de salud, participó de la apertura del 11º Congreso de la Sociedad Internacional de la Procuración y Donación de Órganos y el 2º Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Transplante, y en su discurso llamó a cooperar en un tema tan sensible. Creemos en la cooperación sur-sur, en la cooperación de países a países, donde los problemas de cada una de nuestras naciones sean realmente problemas de cada uno, pero que se resuelvan en la medida que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Por lo tanto, la cooperación sí pasa a ser un elemento básico en un tema, como decía, complejo y altamente sensible. Complejo porque requiere leyes, requiere decretos, requiere una masa crítica, científica, técnica y de mucho arraigo en su propio país. Requiere la consigna de decir, la solidaridad no se agradece, la solidaridad se hace. El Congreso se realiza hasta el miércoles 30 de noviembre en el Hotel Panamericano, ubicado en el centro porteño, y participan más de 1.000 personas de 60 países. En Buenos Aires, Lourdes Marchese, Radio Nacional, la radio pública. Comenzó el retorno de turistas tras el fin de semana largo. Desde las 18 y hasta las medianoche de hoy entrará en vigencia la restricción para que circulen camiones de gran porte por rutas nacionales. No obstante, hay excepciones, recordó el director de control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Osvaldo Anselmino. Y a partir de 18 horas y hasta las 23:59, recordemos que está la restricción al transporte de carga para aquellos camiones de más de 3.500 kilos, en la que no pueden circular rutas nacionales y ciertas rutas con mucho flujo vehicular del país. En ese horario, ese tipo de cargas. Hay excepciones a la regla, como son el transporte de combustible, el transporte de animales vivos o en pie, el transporte de productos fructícolas, el transporte de productos perecederos. Pero los demás vehículos de un porte de mayor a 3.500 kilos, transporte de carga, no pueden ni deben circular por la ruta del país entre las 18 horas y las 23:59. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Argentina está informada. Deportes. Hablamos de tenis, tercera jornada de entrenamiento en Sevilla, en el Estadio La Cartuja, donde el fin de semana se va a jugar la definición de la Copa Davis entre España y Argentina. Y un dato llamativo, o un dato para tener en cuenta, con respecto al punto del sábado, el punto de dobles, hoy hicieron un entrenamiento muy fuerte y durante toda la tarde Eduardo Schwank y David Nalbandian, esa es la pareja que se perfila para jugar el próximo sábado. De esta manera, Nalbandian no jugaría el día viernes contra Nadal y lo haría Juan Mónaco. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, la temperatura 18 grados, humedad 30%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, 32 grados, 9 décimos la temperatura, 48 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Giorgio Alberti, politólogo y exdirector de la Universidad de Bolonia. Creo que hay un pacto tácito, una especie de concertación tácita, que lo importante es apagar el incendio y después se verá más adelante. De manera que no preveo grandes convulsiones porque hay una conciencia colectiva nacional que el primer problema es salir de la crisis. Nuestras voces en Gente de a pie. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Wisniewski tiene una nota por línea telefónica. Así es, Mario. Recién estábamos charlando respecto a las maneras en las que se puede hacer historia y justamente una de tus preguntas era ¿qué hubiese hecho hoy Félix Luna? Y bueno, me he encontrado con un cómic o una historieta que aborda la historia de 1910 a 2010, es decir, del centenario al bicentenario, y me resultó una experiencia muy interesante, y estamos en línea con Martiniano Cardoso, el guionista de esta tira. Hola, Martiniano, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien. Primero, ¿nos podrías contar qué es esta tira que ha recibido como nombre Valencia? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente es un trabajo de cuatro personas, somos un equipo, yo soy el guionista, Ezequiel Rocingana es el dibujante, Javier Trimboli es el asesor histórico, digamos, y Julia Rosenberg es la investigadora, la que se ocupa. Es un trabajo que estamos haciendo para el Ministerio de Educación, para la página, para el site Educar, que es la historia de una familia desde que llega el primer inmigrante, digamos, Pedro Valencia, que viene de Valencia, que le cambian el nombre en la oficina de migraciones, le cambian el nombre por una cuestión de capricho del tipo que lo recibe y termina siendo, le pregunta, ¿dónde viene? Vengo de Valencia. A mí me hubiese venido bien que me cambien el apellido. Sí, claro. Y a partir de ahí, digamos, la idea es contar los 100 años de la Argentina a través de esta familia, los últimos 100, y que esto sirva como un material de educativo a los alumnos en el secundario, en los secundarios de los colegios públicos, y que esto esté también en las máquinas de Conectar Igualdad, del programa Conectar Igualdad. ¿Eso cómo es el sistema? ¿Los chicos a los que les llegan las máquinas, sí o sí lo tienen, o depende de que el docente habilite? No, esto supuestamente yo todavía no sé, digamos, creo que va a estar incorporado a partir del año que viene, digamos, pero la idea es que esto está incorporado ya en la computadora, como, viste que el libro de Paenza, por ejemplo, creo que va a ir agregado como contenido a las máquinas. Bueno, la idea es que Valencia sea uno de los contenidos que venga agregado a la máquina. ¿Y hasta ahora han tenido algún tipo de respuesta con respecto a, por ejemplo, el uso en el aula de la tira? El otro día nos contaba una licenciada de Educar, nos decía que lo había mostrado en el Congreso de la UNASUR, para enseñar de alguna manera historia desde una conciencia crítica, y que eso estaba gustando mucho, y hemos leído en algunos lugares, en algunos diarios del interior, en Neuquén, en Tucumán, digamos, que está teniendo una cierta repercusión para enseñarse en el aula. Y el otro día Javier Trimboli, una docente le pidió que le enseñe a profesores chicos que están por ser profesores, cómo enseñar la historia desde Valencia, digamos. Eso es lo que sabemos. Igual, digamos, es relativamente reciente, vamos por el capítulo recién 3, y esto son 8 capítulos, así que... ¿Cómo? Ahí por ahí leí una definición de Valencia como una historieta ideológica. Sí. Teniendo en cuenta que es para los chicos, ¿cómo se arreglan con eso? Y no, bueno, digamos, es imposible la digamos, la neutralidad, la objetividad, digamos, ninguno de nosotros que trabajamos en esto la concibe. Es un punto de vista, digamos, es eso. No. Después, si el docente o, digamos, yo no escribo para el docente. Eso es lo que, digamos, yo escribo para todo el mundo. Y nosotros hacemos esto para todo el mundo, digamos. Que el vehículo sea los alumnos de secundario, ese es un tema. Digamos, pero nosotros no estamos pensando en el alumno de secundario como el único lector. Por lo tanto, digamos, nosotros escribimos, o digamos, nosotros hacemos esta historia desde el lugar en el que estamos parados ideológicamente, si se quiere. Y bueno, digamos, después depende de quién lo tome. Acá la idea sería que, por ejemplo, los chicos, paralelamente que estudian historia argentina, se identifiquen con el personaje y vayan siguiendo... Sí, digamos que... En un punto que el docente pueda encontrar ciertas cosas, digamos, si vos querés explicar, no sé, desde la Semana Trágica, el 45, el peronismo, la resistencia peronista, los 70, o cosas mucho más chicas como cómo llegaban los inmigrantes de la Argentina, vos tengas Valencia como un conducto para mostrar a los pibes y que los pibes se enganchen, y a partir de ahí sea un disparador para poder contar en el aula, digamos, ¿no? ¿Podrías hacer una breve sinopsis de la historieta? Breve. Sí, es la historia, digamos, como te contaba. En realidad arranca en el 2010 y es la historia de un nieto que va en busca de su identidad, digamos, en busca de la identidad de su familia. El pibe es un pibe que dibuja, que escribe, y entonces le propone a su abuelo que le cuente la historia de su familia. A partir de ahí... se vuelve a 1910 y vemos como el padre de su abuelo, digamos, Pedro Valencia, llega a la Argentina. A partir de ahí vemos que el tipo llega al hotel de inmigrantes, se hace obrero, empieza a trabajar en una panadería, conoce anarquistas, termina trabajando en los talleres de Krieger-Bacena por una cuestión del destino, y termina en medio de la Semana Trágica, o sea, desde el lado desde la clase obrera. Después se muda con su mujer a Berisso, y ahora, digamos, y Rodrigo Valencia, su hijo, termina siendo un obrero del frigorífico. Entonces es como que Son personajes que están en medio de la historia, digamos, no son ni los héroes ni antihéroes. Es una familia que te explica, cierto, no todos, porque también, digamos, hay una selección en desde donde elegimos contar. Y así progresivamente, digamos. Una cosa que he notado es que la historieta, por ser una historieta, tiene entre sonido y ciertos movimientos algo como que va rumbo a hacer un dibujo animado sin llegar a hacerlo. Bueno, está la idea de hacerla, digamos, la idea de los movimientos es una idea de la gente de Educar, que a nosotros nos pareció re piola, digamos, poder agregarle como cierta animación y que se enganchen los pibes, digamos. Bueno, Martiniano, muy interesante esta historieta. Martiniano Cardoso, guionista, muchas gracias por hablar con la radio pública. No, gracias a vos, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Venía a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 16 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a pie. Segundo tema de la tarde, Beppo, por favor. Segundo viene en tango, va Corrientes y Esmeralda, de Celedonio Flores y Francisco Pracánico. Amainaron guapo junto a tus ochavas, cuando un elegante los calzó de coros y te dieron lustre las patotas bravas. Allá por el año 902, esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña y sin fis. Pase inglés y monte, bacaray, quiniela, curdela de caña. Y lo que despliegue lo de un se manda, la Real Academia, rebotando en tangos el Royal Pigal, y se juega el resto la doliente anemia, que espera el tranvía para su arrabal, de Esmeralda al norte, para el lado de Retiro, Montparnasse viene al caer la oración, y es la francesita que con un suspiro no vende el engrupe de su corazón. Teclos en poemas, Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina rea cualquier cacatúa, sueña con la pinta de Carlos Gardel. Esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto sincero y cordial. Te promete el verso barrante y canero para hacerte un tango que te haga inmortal. Corrientes y Esmeralda, de Celedonio Flores, la música es de Francisco Pracánico, aquí lo trajo para gente de a pie, Beppo Peralta y su guitarra. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a pie. Dualde no eligió a Kirchner. Kirchner se eligió solo. Dualde no le quedó otra que apoyarlo porque se le bajó de la sota, se le bajó Reutemann y todo eso. Hizo lo imposible para que Kirchner no fuera. De hecho, la gente votó a Menem. Por suerte ganó el pingüino, ¿no? Chao, Liliana de Matanza. Mercedes López dice, Mario, no olvidemos que las marchas de 2001 fueron en su gran mayoría por los ahorristas en dólares. Contemos toda la historia, por favor. Yo los repudié, pero por la venta del país, en cambio, la mayoría iba sobre todo, desde Belgrano, por sus ahorros confiscados. Contemos todos, por favor. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Yo estaba en una gestoría ese día y me acuerdo que justo tenían encendido el televisor, que nunca me había pasado de haberlo visto en la oficina. Y la imagen que tengo es con los caballos, la policía dándole palos a la gente que estaba sentada en la plaza. Y había estaban las abuelas, las madres. Tengo esa imagen. También Etel Capdevila escribió al Facebook de Gente de a Pie y dice, ¿existe alguna posibilidad de que haya justicia por los asesinatos del 20 y 21 de diciembre? Miren, le voy a decir algo. Yo trabajo en dependencia del Estado y cuando salí, llegó en el momento que estaban reprimiendo a las madres de Plaza de Mayo y de ahí me quedé hasta las 5 de la tarde, pero los únicos dos políticos que había ahí era Chegaray y Zamora. Eso no me voy a olvidar nunca. Pero bueno, lo viví ahí en carne propia y bueno, después todo lo que pasó y gracias a Dios vino Néstor Kirchner al gobierno. Sí, muchachos, gente de pie, los escucho hablar del día que renunció de la Rúa. Y yo tengo dudas con respecto al título histórico del presidente que renunció. En realidad yo soy de la idea de que, ustedes lo dirán, que el pueblo salió a la calle para pedir que se vaya del gobierno. Fue el pueblo el que tomó la decisión, no fue el presidente que tomó la decisión de renunciar. ¿Qué dice? Para el compañero Weinfeld, no hay nada como el gobierno de la compañera Cristina. Viva el Proyecto Nacional y Popular, viva Perón, viva Evita y viva Ernesto Guevara Lynch. Un abrazo, compañero. Excelente el tema de Martín Rodríguez. Yo necesito que me proporcionen un dato. ¿Cuál es el libro que habla de los 5 presidentes en una semana y cuál es su autor? Mi nombre es Sergio Bruno Villavoz. Muchas gracias. Lo estoy buscando en Google. El libro es de Damián Nabot, sin ninguna duda, y se llama algo así. Ahora te busco el título exacto. Damián Nabot, Nabot. Con eso lo vas a encontrar. En un segundo te lo busco de todas formas. Pero digamos con esta idea, con este aspecto ya lo vas a poder ir consiguiendo de todo lo que se habla. Martín nos antedató esto, porque en realidad digamos se supone que toda esta discusión va a venir, pero ¿qué problema hay con eso? ¿Cuál es el asunto que hay que ponerse a discutir el 21 de diciembre? Estamos todos empachados de sidra y de pan dulce y de qué sé yo, digo, en un país diferente que seguramente lo vive de otra manera. Fueron tristísimas esas navidades. Fue terrible ese fin de año, ¿no? Es decir, con una malaria gigantesca. Y bueno, digo, desde luego, acá se pueden discutir muchas cosas. Primera cuestión, no hay sector social que se deje, digamos que, no, digo, es lógico que cualquier sector social reclame, demande por sus derechos y se enardezca por la forma, digamos, cuando se lo confisca o algo por el estilo. Digo, la idea que los sectores medios son egoístas porque se enojan, se enfadan, porque le confiscan los ahorros, me parece una idea un tanto primitiva, digo, en el sentido, digo, dicho con todo respeto, ¿quién no se enfada cuando lo privan de sus recursos, de su patrimonio? Los trabajadores, digo, aquel que vive de su trabajo en la diaria, digamos, reacciona o defiende ese trabajo diario, aquel que tiene guardado un canuto, y ojo, que no estamos hablando, ojo, que vamos a decirlo también, acá, por supuesto, hubo un abanico de situaciones, pero hubo mucha gente que eran pequeños y medianos ahorristas, una cantidad importante. Otros, el que tenía 3 millones de dólares y perdió uno, por ahí fue a cacerolear 2 días por esnovismo, pero digamos, no era el que poblaba las calles, ni el que hacía números, ni el que votó, ¿no? ni aquel digamos que generaba impacto en las encuestas de opinión pública, porque digamos, los sectores dominantes son poquitos. Entonces, me parece que ahí hay una... Me parece que en ese planteo acerca de una especie de egoísmo existencial de los sectores medios frente al altruismo de otros, es un relato pobre, inclusive o especialmente en aquellos que en parte enfatizan la virtud de este gobierno porque precisamente satisfizo derechos económicos o sociales de muchas personas, porque mejoró su ecuación económica, porque se vive mejor, porque se puede ir de vacaciones, porque se puede comprar un ¿no? Es decir, digo, esto se puede dar vuelta. Me gustaría volver, Martín, a algo que dijiste en materia de lecturas de crisis. Yo creo que sin duda, creo que en la Argentina hubo dos figuras políticas en ese momento primigenio que leyeron bien la densidad de la crisis y que después tomaron los caminos que tomaron y que por eso cada uno llegó en donde llegó, creo yo, que son Néstor Kirchner y Elisa Carrió. O sea, es decir, los dos grandes lectores de aquí, y en realidad, si uno dice bien, quien enunciaba mejor la crisis en 2001 era Elisa Carrió. Claro. Ciertamente, Kirchner, digamos, tenía primero un rol menos visible y por otra parte, como expositor o como narrador, era menos virtuoso que Carrió. Carrió entendió la crisis y luego, digamos, no supo traducirla en política y Kirchner sí. A cada uno le tocó el lugar que le tocó. Pero uno cree también que en parte también le tocó por algún motivo. Es decir, digo, la gran lectura, a veces hay unas discusiones que a mí me parecen especialmente infructuosas y pavotas, que es decir, ¿qué pensaba Kirchner en 1999? ¿No? O sea, ¿qué pensaba Kirchner de, no sé, de la Corte Suprema? Y en 1929, digo, podía pensar más o menos cualquier cosa, y en 2001, si era inteligente y era un político razonable, tenía que pensar otra cosa. O sea, decía, ante la densidad de la crisis tenía que pensar. Y si no pensaba otra cosa, y pensaba lo mismo que 6 años atrás, era un tipo anacrónico, un tipo que no pulsaba la historia de su país. Es decir, ningún presidente que asumiera en 2003 no podía contar con la Corte Suprema, con el consenso de Washington, con la defraudación de los organismos financieros, con el Estado reprimiendo en la dictadura y en democracia. O sea, si él no tenía en la cabeza, entre ceja y ceja, la sangre que habían derramado dos gobiernos populares, uno radical y uno peronista, no entendía nada. Y antes podía pensar, y antes no tanto, porque en esa etapa democrática, si bien hubo acá y allá algún acto de violencia, los hubo también, no hubo tantos. Y no tan conspicuos, y no tan en el espacio público, y no tan cercanos en el tiempo. Y te diré más, yo creo saber, porque alguien me lo contó, y esto lo cuento siempre, ¿qué es lo que vio Carlos Reutemann, lo que se chusea tanto? Lo creo saber, lo digo, no me lo confirmó Reutemann a mí, se lo confirmó a otros. Pero digo, Reutemann vio que él tenía que hacer un gobierno de derecha terrible, que él tenía que ser de la Rúa y Dualde juntos. Esto es lo que Reutemann vio y lo que le dio pánico. Lo que le dio pánico es que Reutemann, con los asesores económicos que tenía, entre los que estaba Ricardo López Murphy y otro, y quizás Domingo Cavallo en sombra, le dijeron, vos acá tenés que ajustar y tenés que hacerte el guapo. Y él decía, y Reutemann, que será primitivo, que lo es, pero que alguna idea tenía, decía, si yo ajusto y me hago el guapo, lo que voy a tener que hacer es lo que hacía, voy a tener que reventar a palos a medio mundo, y al tipo eso vio, y ese esquema no le gustó. Tal vez le quedaba grande, tal vez no, digo, le quedaba grande en dos sentidos, o le queda difícil. No se animaba a hacer eso y no se animaba a hacer otra cosa. ¿Ah? O sea, él no se, digo, si querés, en el relato que tengo, del que estoy convencido por fuentes que tengo, pero bueno, cada uno puede creer lo que quiere y puede pensar, le gusta más una leyenda, un video, a la gente siempre le gustan esas cosas, ¿viste? Entonces digo, Reutemann cuando vio eso dijo, por un lado dijo, yo no voy a poder eludir, ajustar y reprimir. Y lo que digo, y eso no quiso hacer, lo cual no está mal. Y lo que no se animó a hacer es hacer otra cosa, que es lo que hicieron los Kirchner, y en especial Néstor Kirchner en esa primera etapa. Esto, sencillamente. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué entendió Kirchner? Kirchner entendió que había que gobernar contra todo lo que la gente había repudiado a lo largo de la historia y recientemente. La gran incorporación de Kirchner en realidad a ese relato son los derechos humanos. Los derechos humanos en materia de verdad y justicia, que habían quedado muy solapados en los últimos años, muy solapados. En eso creo que él tuvo una intuición y una convicción que le venía de su pasado histórico. El resto estaba ahí fresco. Había que estar, ¿cómo ibas a llegar a un gobierno con los organismos financieros? ¿Cómo ibas a llegar con los bancos? ¿Cómo ibas a llegar con la policía represora? ¿Cómo ibas a llegar con el consenso de Uruguay? ¿Cómo ibas a llegar con todos los tipos que la gente odia? Con Nazareno. Claro, con Nazareno. Ahora, de ahí, y ahí está la construcción política y el ejercicio del poder, porque el problema que todo eso que estoy mencionando no era un conjunto de tipos que estaban en una tertulia, era el poder en la Argentina. Y ahí había una discusión. Me fui de mambo. Nidia Aguirre. 15:30 en todo el país, quédate con nosotros, hay media hora más de programa. Ahora las voces de Silvia Mila, de Alicia Cuniverti, la puesta en el aire de Analía Pinat, y aquí está la información. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 30 grados 6 décimas, la sensación térmica 32 grados, humedad 50%. Los turistas retornan de la costa atlántica tras el fin de semana largo. Con un flujo vehicular homogéneo, aunque intenso, comenzó ya el retorno de turistas por la Ruta 2, que aprovecharon el fin de semana largo para visitar la costa atlántica. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se intensificaron los controles vehiculares. Los detalles y recomendaciones los dio el director de control de este organismo, Osvaldo Anselmino. El sábado retorno y el flujo vehicular es muy importante, es intenso, pero con un llamativo orden. Eso denota que estamos respetando las normas viales, en el sentido de respetar las velocidades, en el sentido de no ingerir alcohol mientras se va conduciendo, en el sentido de ponerse el cinturón de seguridad, los que vienen circulando, y vengan tantas personas como cinturón de seguridad tenga el vehículo, no más que eso, en el sentido de las personas que vienen en moto ponerse el casco también y tampoco usar elementos de distracción como lo puede ser el celular. A eso sumado las luces bajas encendidas y la documentación necesaria de rigor. Cabe destacar que la Agencia Nacional de Seguridad Vial está incentivando para que los turistas puedan viajar en horarios diurnos. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Destacan a nivel regional la importancia de la donación de órganos. En el marco del 11º Congreso de la Sociedad Internacional de la Procuración y Donación de Órganos y el 2º Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante, que se realiza en el Hotel Panamericano hasta el 30 de noviembre, el viceministro de Salud de la Nación, Eduardo Bustos Villar, en diálogo con la radio pública, habló de la importancia del convenio regional para trasplantes. Nosotros tenemos un convenio firmado con Uruguay de registro y al mismo tiempo de compartir donantes y la posibilidad de que nosotros podamos operar acá niños pasibles de ser trasplantados de Uruguay con sus donantes en Argentina o con donantes argentinos. Lo mismo está sucediendo con Paraguay y con Bolivia, con quien estamos trabajando en la capacitación de recursos humanos y asistencia técnica y de recursos a estos dos países hermanos, porque creemos que la forma que tenemos de cooperar con ellos y posibilitar también de tener un registro único del Mercosur y de la UNASUR para posibilitar que muchos argentinos o ciudadanos de países hermanos puedan tener la posibilidad del acceso a un trasplante. En Buenos Aires, Lourdes Marchese, de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 30 grados 6 décimas, sensación térmica 32, humedad 50%. Cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Victoria Ginsburg, periodista. Que está buenísimo aportar, ¿no? Lo que uno puede hacer, que haya sido bueno, porque empecé a ver en los diarios de esa época, cuando se había publicado esas notas, y era otro país en muchos sentidos. Eran como cosas que, bueno, uno contaba como para que se supieran, o cosas que por ahí uno decía, bueno, es obvio que la Junta sabía o que Viñones sabía, pero que ahora tiene otra dimensión, porque eso puede servir como prueba, puede aportar para que se condene a alguien. Nuestras voces en Gente de a pie. Trabajan día a día por superarse. Su esfuerzo difícilmente salga en los diarios. Desde la radio pública, nos gusta escuchar Gente de a pie. Un toquecito antes de la entrada. Victoria Ginsburg se llama nuestra compañera del diario y no Ginsburg. Hay un error en ese separador que tenemos que corregir porque es incorrecto, es desprolijo. Está con nosotros Laura Lemura. Laura Lemura tiene 30 años, está a punto de terminar la carrera de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. Nació con problemas en la visual muy importantes, con cataratas congénitas y baja visión progresiva, y perdió totalmente la visión desde los 14 años. Laura participa en un emprendimiento que se llama En Buenas Manos, del cual queremos hablar con ella. Está con nosotros por línea telefónica. Le agradecemos habernos atendido. Yo soy Mario Weinfeld, estamos en Radio Nacional. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora un poco más vieja, ya tengo 31 hoy. ¿Hoy cumpliste? No, ya el sábado, pero ya bueno, estoy más vieja. Bueno, nosotros acá el informe que teníamos por ahí, porque te estamos buscando desde hace un cachito y por ahí tenemos, bueno, no está. Claro, no. A los 31, yo cumplí también en estos días y no cumplí precisamente 31, así que te niego un poco el derecho a considerarte vieja. 31 años tiene Laura, pues. ¿Y qué es En Buenas Manos, Laura, por favor? Bueno, es un emprendimiento de personas con discapacidad visual. Estamos trabajando personas ciegas y con baja visión, brindando masajes a empresas, y bueno, además de brindarnos la posibilidad de tener una entrada laboral, nosotros también trabajamos por la inclusión social y bueno, digamos, visibilizar que bueno, también podemos ser profesionales teniendo una discapacidad, y bueno, concientizar a los empleadores. Es un emprendimiento. ¿Cuántas personas están trabajando hasta ahora, Laura? Después hablamos de las pretensiones o aspiraciones o proyectos que tienen. Por el momento somos 7 personas las que estamos trabajando. Hasta ahora, digamos, somos 7 y, bueno, estamos trabajando en 3 empresas más o menos. Contanos qué son, qué es masaje expreso, masoterapia, en qué consiste esa técnica, por favor. Nosotros trabajamos con masaje shiatsu, que es una técnica oriental, y las sesiones son de 15 minutos. Más que nada se focalizan en el hecho de relajar al empleado, digamos, como darle un alivio a la tensión diaria de estar frente a la computadora y estar ahí tensionado con los temas de la oficina. Uh-huh. ¿Y cómo aprendieron todos ustedes esa técnica, Laura? Y hicimos cursos de capacitación. Uh-huh. Algunos de los chicos también tienen otros cursos hechos de otros tipos de masajes, que bueno, que los tomaron en el Ministerio de Trabajo y algunos otros en algunas universidades. ¿Y cómo pescan la clientela? Y actualmente estamos haciendo difusión nosotros, enviando mails con la información, arreglando reuniones, también promocionamos. Tenemos por ahora un Facebook que bueno, ponemos información, además de nuestro emprendimiento, algunas otras cositas de información sobre discapacidad. Y vamos haciendo la difusión, digamos, en equipo. Vamos los mismos chicos que integran el proyecto y más algunos voluntarios, vamos haciendo todo lo que es la difusión a ese nivel. Hola, Laura. Nora Beiras te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora, decime, ¿todos los masajistas tienen problemas visuales? Sí, ¿qué? Sí. Somos personas ciegas, bueno, como mi caso, el caso de Mirna Gamarra, que es otra de las chicas. Después está Jesús Igría, que tiene baja visión. Ellos dos, aparte, bueno, son actores. Y bueno, tenemos también esta. Daniel Basualdo, Mariano Pelayo, que también son ciegos, Javier Suñé, que también es ciego, y bueno, estamos trabajando actualmente todos personas con discapacidad visual. Ahora, ¿cómo es esto de 15 minutos? Porque uno dice, bueno, si te hacen masajes tenés que desvestirte, ¿cómo es la historia? No. Nuestra técnica no requiere de que se desvistan. La persona, bueno, por ahí de última hora que hace un poquito de calor, si viene con algún bucito, alguna campera, por ahí le hacemos que se quite para que no tenga tanto calor. Pero el tema es así de simple. Vienen a la sala, donde nosotros ya tenemos arreglado el tema de las sillas, dispuestas las sillas, los aromas que utilizamos y la música. Se acomoda en la silla, le hacemos el masaje y bueno, se relajan ahí en esos 15 minutos. En vez de tomarse un café o irse a fumar unos cigarrillos, bueno, vienen y se relajan con nosotros. Y decíamos que ustedes son hasta ahora 7 personas, pero que tienen un proyecto como de tener una empresa más ambiciosa. Contanos un poco cuál es su proyecto y cómo piensan llegar a eso. Bueno, actualmente, como decía, somos 7 personas, pero tenemos idea de llegar en 2012 con 50 personas trabajando. Nuestra idea es, cuando tengamos un volumen mayor de trabajo, poder capacitar a más gente para que pueda entrar al proyecto y así cumplir este objetivo. Uh-huh, está claro. Una señalita, estamos hablando con Laura Lemura sobre el emprendimiento en buenas manos. Laura, repasemos un poquito la capacitación. ¿Ustedes la capacitación la tomaron en dónde? ¿En el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se capacitaron ustedes? ¿Y cómo están tratando de capacitar ahora, según nos contaste? Pero repasémoslo, juntemos los dos tramos de la conversación. Claro. Nosotros, al menos yo y algunos de los chicos que entramos, digamos, cuando ya el proyecto estaba arrancando, porque yo, bueno, entré, digamos, ya con el proyecto más o menos andando, nos capacitamos en una empresa de masajes que se llama Quietando. Uh-huh. Y bueno, la idea, aunque ahora todavía no lo podemos llevar a práctica porque, bueno, todavía no tenemos los recursos, es conseguir fondos para más capacitaciones. Uh-huh. Porque, bueno, entramos al proyecto y en principio no pagamos la capacitación nosotros, o sea, el integrante que va a ingresar al proyecto no paga la capacitación, pero actualmente estamos cubriendo algunos costos de las cosas iniciales que se necesitan, de insumos, del tema mismo de estas capacitaciones, y para más adelante tenemos idea de ver si conseguimos más recursos, ya sea por los fondos de los nuevos trabajos que vayamos consiguiendo, o sea por algún convenio con alguna organización para hacer el tema de la capacitación y capacitarnos en esta empresa que te comenté, o ver de hacer otros cursos en otros lados. Laura Lemura, entonces ustedes se van a las empresas y van, ¿y qué llevan? ¿Una silla ergonómica? ¿Qué es lo que llevan ustedes para hacer su laburito ahí, o su laburo? Claro, nosotros vamos a las empresas, llevamos las sillas ergonómicas, bien como dijiste, las sillas especiales para masajes, las ubicamos, llevamos algunos aromas para ambientar el lugar que nos haya cedido la empresa, una celda de reunión o algún lugar que tengan como para que nosotros estemos aislados del ruido y para que esté la gente tranquila. Llevamos ahí un equipito de música para poner así música suave para que la gente se relaje, y preparamos, digamos, el ambiente, y bueno, la gente llega y recibe el masaje. ¿Cómo hay que hacer para comunicarse con ustedes, Laura Lemura? Bueno, actualmente tenemos un mail que es ong@yahoo.com.ar. Sí. Y también se pueden comunicar a mi número, que es 15-3189-6285. Y tenemos un Facebook que es En Buenas Manos, y ahora son esas las formas de comunicarse. Te repito porque hubo alguna interferencia, a ver si está bien. ONG En Buenas Manos, todo junto. Sí. @yahoo.com.ar. Exactamente. 153-189-6285. Exacto. Y el Facebook En Buenas Manos. En, ¿sí?, Buenas Manos. Perfecto. Laura Lemura, una última pregunta. ¿Cuánto te falta para terminar comunicación social? Me faltan, son 6 finales, que ahora estaba luchando contra el sistema de inscripción, que no me deja entrar para anotar los finales, pero bueno, vamos a conseguir vencerlo. Y me falta la tesis. Ah. Ya sería. Esperemos que el año que viene. ¿Tenés pensado el tema de tu tesis? Actualmente estaba pensando en hacer algo respecto a radios comunitarias. Ajá, bueno, bárbaro. Laura Lemura nos contó acerca de En Buenas Manos acá en la radio pública. Te lo agradecemos especialmente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Buenas tardes. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. De a pie. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3:34. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la Radio Pública. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Mientras llegan algún mensajito, el equipo, por favor, Nidia Aguirre. ¿Cómo no? Analía Pinate en la puesta en el aire, Néstor Pichiborro en la coordinación de Gente de a Pie, equipo de producción compuesto por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa, colabora como siempre María Suárez Araujo. Hola. Fermín Eusebio Sigüenza dice que nadie te cambie el apellido, Viñeschi, y menos por Facebook. Mandás las tres primeras letras y te aparece entero. Hola, buenas tardes, felicidades para todos. Yo soy María de Quilmes, lo felicito al señor Aldoc Mario por el programa que hacen todos. Saludo a todos los chicos de la producción y le quiero mandar un saludo especial a Beppo. Me encanta cómo canta, porque tiene tanto sentimiento que es muy hermoso su forma de cantar. Cariño para todos, chao. María Inés Eloa Fernández, hola gente, recordar el 20 y 21 de diciembre y a De la Rúa es recordar cómo nos corrió el grupo de choque de la policía de Río Negro por las calles de mi ciudad, Roca, de cómo armamos barricadas en el centro durante los días, dos días pidiendo que se vayan. En mi ciudad hubo ahorristas, es verdad, pero la mayoría fuimos trabajadores de la educación, como en mi caso, de la salud, la gente de a pie. A pocos kilómetros de acá, en Chipoleti, las balas policiales asesinaron a Elvira Abaca y también recuerdo el abrazo de mis hijos pequeños cuando logramos regresar a casa llenos de olor a gases lacrimógenos. Su llanto, porque ellos veían por la tele todo, y su asombro de ver que en la capital era igual que acá. También la salida espontánea por las noches hacia el centro. Todos juntos, familias enteras llevando latas, cacerolas y un solo reclamo, que se vayan todos. Mi hijo me dice hoy, la verdad se fueron pocos, pero llegó Néstor. Un abrazo desde el Valle de Río Negro, una bella tarde de primavera. Sí, le quiero decir que Kirchner y Cristina nunca dejaron de pelear por sus convicciones, por su ideología, por su pasión, por sus compañeros caídos, y lo hicieron con inteligencia y analizando bien la situación. Julia de Caballito. Mario, quiero aclarar para los oyentes que se nos tildó varias veces la computadora y hay muchísimos mensajes que halagan la columna de Martín, otro tanto la de Sergio. Y pero quiero... se refieren a una de marzo, aparte. Y quiero acusar... Si no, por favor, sistema, que... actúe ya. Martín que los... dice... Vamos a suceder, mañana vamos a dedicar el programa a leer esos mensajes. Son... Parece que los mensajes si no tuvieran ecos, pero sí claro. Los tienen, de hecho, y bueno, cada vez que iba a leerlo, pum, se me apagaba la computadora y bueno, aquí estamos, ¿eh? Fíjate después en un segundito, mientras nosotros charlamos, a ver si tenés aunque sea los nombres. Ya, acaba de apagarse. Se acaba de apagarse. No tenemos los nombres de los oyentes, no. Pero los vamos a reservar. No. Nosotros, ¿sabés qué? Nunca, nunca revelamos nuestras fuentes. Date por elogiado. Date por elogiado, Rodríguez, ya está. ¿Viste? Por lo menos pude leerlo yo. Date por elogiado. Hay unos cuantos en Facebook, entrar al Facebook y mirate y listo. Y está. Yo lo hago para mi público, ellos saben que... Yo me debo. Me debo a mi público. Yo me debo a mi público y me parece muy bien esto que también que alteremos de pronto, uno altera las rutinas y bueno, sale digno. Lo de cuando uno piensa en esas jornadas no tan vívidas, y también en los protagonistas, ¿no? Es decir, digo, yo creo que, yo en general voy a meterme en problemas, Rodríguez, yo sé que cuento con tu compañía en este aspecto. Yo en general pienso que las personas que llegan a rangos altos en la política, en sistema democrático competitivo, son sobre todo no son. Hay una anécdota buenísima de Lula que me contó una vez Marco Aurelio García, lo puedo decir, uno de sus asesores más importantes, que vinieron y le contaron a Lula, hay tal tipo que está haciendo problemas, ¿no? Hay un político que está haciendo problemas. Y dice, ¿y ese quién es? Dice Lula, que en ese momento no lo conoce. y dice, fulano es senador por el estado de tal. Un boludo, le dice el otro, digamos, como se diga en portugués esto. Y entonces Lula dice, ¿senador cómo? Y lo eligieron, dice, si lo eligieron senador, no es boludo, dice Lula. Los boludos no llegan más que a senadores suplentes, señala, digamos. ¿No? Dice. Y ahí, es decir, me gusta el concepto, más allá de la palabrita que usé, que le pido disculpas a todo el público refinado. En el sentido este, es decir, en general la competencia política es muy ardua, muy, muy difícil. No menos que la competencia comercial, no menos que la competencia de empresas privadas, no menos, tal vez más. Y en general no llega. Yo creo que De la Rúa está en el INDE de ser una excepción. La regla que digo, que las reglas no son absolutas. No, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando la gente dice, cree, por ejemplo, yo alguna vez lo planteamos por ahí, que todos los dirigentes políticos son tipos que en la actividad privada les iría mal y qué sé yo, se equivocan. En general son tipos muy avezados, muy hábiles, inteligentes, formados, en una carrera determinada que tiene sus más y sus menos. Una vez dimos con Noro una charla. Sí, me acuerdo. Justamente estaba acordándome de eso. Claro, en un colegio. En el colegio de la ciudad. Claro. Que eran candidatos en ese totalmente momento: Ricardo Gil Lavedra, Pino Solanas y Daniel Filmus. Claro, yo le dije, cuando dicen de los políticos y miran a los políticos, digo, estos tres políticos, en general los políticos destacarían en la actividad privada, y en realidad estos destacan. Han destacado, o sea, son, es decir, Daniel Filmus, Pino Solana y Ricardo Gil Lavedra, son tipos, digo, que en el mundillo privado, en el mundo de los abogados, en el mundo de los cineastas, en el mundo de los usuarios, son tipos exitosos, están en el primer nivel, ¿y qué pelean? ¿Qué disputan? ¿Diputaciones, senadurías? No, o sea, ¿y por qué no van a creer? Igual no es necesario, vos podés ser un excelente político y un mal negociante. Totalmente, pero no tenés por qué ser, claro, pero no tenés que ser un fracasado social, claro, para dedicarte, claro, a la política. Claro, pero la idea de que uno, que es el que la política es un poco el vertedero donde van a parar, claro, los incompetentes, digamos, esto es lo que uno discute. El caso del arroz medio limítrofe, pero aún así, uno debería decir, lo que no está claro es que la Rúa no era el presidente para ese momento. O sea, tal vez, en otro momento histórico, el tipo hubiera podido zafar como zafó en la jefatura de gobierno. Va a decir, tal vez la jefatura era su techo, tal vez. Pero ese momento de gigantesca crisis, digo, uno podría decir, ¿cuánto más inteligente en términos generales era Eduardo Olde que la Rúa? Bueno, pero comprendía mejor, tenía una idea política más nítida, peronista, qué sé yo, y también llegó después que el otro, que también influye, digamos. Pero evidentemente fue un pésimo. Digo, está claro que más allá de tocarle una época dificilísima, que es lo que él siempre señala, y nadie lo debe discutir, porque realmente lo era, fue un pésimo presidente, porque no entendió mucho, es decir, no entendió las variables económicas, no leyó a su sociedad, no la escuchó, ¿no? Es decir, se empacó en una línea. Es más, yo digo, yo creo que se equivocó de movida, pero en cualquier caso, si al tiempo, a los 6 meses de ese gobierno, en el cual optó por una receta recesiva, le iba como le iba, ahí tenía que ver algo, tenía que entender algo, tenía que cambiar. Digo, cuando vos, Martín, decís, hay que releer a Duhalde, yo digo, el gran momento de Duhalde es cuando el tipo, en el bajón tremendo, resuelve hacer el plan jefes y jefas de hogar. Y lo resuelve desde la dificultad, desde la no posibilidad, lo resuelve precisamente porque hay que hacerlo, digamos. Eso es lo que a mí me parece más interesante. Vamos a escuchar una frase de Martiniano Cardoso, que fue reporteado hoy por el compañero Viñeschi, y que nos habló del observatorio, pero no habló de otra cosa. No, de la historieta, del cómic. ¿Cómo se llama el cómic? Valencia. Vamos, con Martiniano Cardoso, que fue reporteado por Viñeschi. Ahí vamos. En realidad arranca en el 2010 y es la historia de un nieto que va en busca de su identidad, digamos, en busca de la identidad de su familia. El pibe es un pibe que dibuja, que escribe, y entonces le propone a su abuelo que le cuente la historia de su familia. A partir de ahí se vuelve a 1910 y vemos como el padre de su abuelo, digamos, Pedro Valencia, llega a la Argentina. A partir de ahí vemos que el tipo llega al hotel de inmigrantes, se hace obrero, empieza a trabajar en una panadería, conoce anarquistas, termina trabajando en los talleres de Krieger-Bacena por una cuestión del destino, y termina en medio de la Semana Trágica, o sea, desde el lado de, desde la clase obrera. Después se muda a, se muda con su mujer a Berisso y ahora, digamos, y Rodrigo Valencia, el, su hijo, es termina siendo un obrero del frigorífico. Entonces es como que son personajes que están en medio de la historia, digamos, no son ni los héroes ni antihéroes. Es una familia que te explica, cierto, no todos, porque también, digamos, hay una selección en donde elegimos contar. Y así progresivamente, digamos. Viñeki decía, ojalá me hubieran cambiado el apellido. A varios se le fueron cambiando. A mi familia, por ejemplo, sin duda, el Weinfeld con W es con E clavado, digamos, es Weinfeld, campo de vino, eso viene de el Irish, el Irish tiene un, es decir, es viñas, viñed, ¿no? Ese apellido es un apellido súper súper común y se pronuncia Weinfeld, pero se escribe Weinfeld. Ah, mira, bueno, el mío es licor de cereza y le agregaron una ñ que en Rusia no existe para nada. Claro, bueno, y a mi abuelo materno, que tenía un nombre ruso, judío, de difícil dicción, como cuando él lo decía, pero que en todo caso le pasaba cerca a Salomón, o sea, llegó el 6 de acá, dijo Salomón Glassman y le pusieron Salvador. Y Salvador no es el mejor nombre pila para un judío. Claro, pongámoslo así, no es el primero. Ahora, como mi abuelo vino acá, cargó con Salvador, llegó, todo el mundo lo llamaba Salvador, hasta mi abuela. Y después le quedó, cuando se enteró cómo venía el tema, ya era Salvador. Es así. Beppo Peralta, tu último tema, por favor. Bueno, tipo homenaje a José Larralde, con letra y música de Marcelo Verbel, La Pasto Verde. Aguada de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la pasto verde, zamba del coraje, yo mujer, tiempo de la pasto verde, zamba del coraje, yo. Para gaucha en los fortines sureños, bella flor del Carillal, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la piedra entre la reja donde duerme tu voz, mi guitarra lloró, sola esta zambita por las noches, quiere darte luz, porque le duele que digan que el crioso neuquino te olvidó. ¿Quién te llamó pasto verde, frequita? Tal vez tu aroma sintió, poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó, poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, la goa del griso, el zampal, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la piedra entre las rejas donde duerme tu voz, mi guitarra lloró, sola esta zambita por las noches, quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. La zamba La Pasto Verde con letra y música de Marcelo Verbel en el final musical de Gente de a Pie con la voz y la guitarra de Beppo Peralta. Viene, por cierto, ahora que están reponiendo El Padrino en cine, A Vito Corleone le pasaba eso cuando llegaba a Estados Unidos. O sea, Vito Corleone no se llamaba Vito Corleone, se llamaba Vito no sé qué cosa, y llegaba del pueblo de Corleone. Yo soy Vito de Corleone, Vito Corleone arriba. Y le quedó.